Padre, que nos podamos ir hoy, no como hemos llegado, Señor, no con tantos problemas, no con tantas cargas. Despójanos hoy, Señor, libéranos. Rompe el yugo, Señor. Rompe las cadenas de aquellos que se encuentren atados a algo hoy en esta tarde. Señor, venimos expectante, como aquel hombre que estaba allí en la puerta de la hermosa y dijo: necesito algo, quiero algo. No especificó. A veces nosotros no sabemos qué es lo que queremos de ti, Padre, pero venimos expectantes. Sí, Señor. Señor, haz algo hoy en cada uno de los que están aquí, de los que han venido, con expectativa, Señor, de ver tu mano sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, que tú puedas obrar hoy. Señor, que esta semilla que habremos de sembrar, bendito Dios, caiga en buena tierra. Señor, y que crezca y se fortalezca y dé buen fruto. Señor, para la gloria de tu nombre, te damos gracias. Amén y amén. Recibe este aplauso. Recibe este aplauso, Señor. De tus hijos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo la siento, hermano? Nos estamos acercando a un año más que se termina, ¿verdad? Se va el 2017 y parece que no, pero siempre como que depositamos nuestras esperanzas de aquellas cosas que no hemos podido lograr en el año que viene. Entonces, generalmente cuando se pasa de un año a otro, uno a veces hace un balance de su vida. ¿Cuáles fueron las cosas que pudimos lograr? ¿Cuáles fueron las que no? ¿Los planes que hicimos? ¿Cuáles pudimos completar? ¿Cuáles quedaron en el camino? ¿Cuántas cosas nos faltan por hacer? Y parece que hasta que no nos vayamos de este mundo, siempre tendremos cosas por hacer. Siempre habrá algo que restaurar. En lo espiritual, en lo familiar, incluso hasta nuestras casas, quizás tenemos algo para restaurar. Siempre queda algo por el camino. Cuando termina un año y empieza otro, uno evalúa en el tren de nuestra vida quienes se han sentado al lado nuestro y han compartido el asiento. Y algunos se han bajado porque han tenido que tomar otro tren, pero otros han bajado porque han llegado a su destino y ya no los veremos más. También vemos que otros recién suben a nuestro tren. Y quizás tenemos expectativa de que nos acompañe un año más. Tenemos que verlo de dos maneras. Es un año más que el Señor nos regalará o nos ha regalado, y es un año menos que nos queda para llegar a su presencia. Entonces tenemos que ver cómo nos conducimos y tenemos que hacer ese balance. Tenemos que ver de nuestro entorno, de nuestra familia, las cosas que se han roto, si hemos hecho algo por restaurarla o no, o las hemos dejado que la restaure otro. Parece que esa no fuera nuestra tarea, pero si hemos sido llamados por Dios, creo que esa es nuestra tarea. En el transcurso de nuestras vidas suceden muchas cosas. Tenemos enojos y tenemos heridas que no son fáciles de sanar. Yo le puse a este mensaje esas heridas del alma. Esas son, no son las heridas de la piel que cualquiera que te vea las puede ver. Están a la vista y quizás con una gasa, una curita, se pueden tapar, se pueden cubrir. Quizás un poco de alcohol y esperar que el tiempo restaure. Son heridas que a veces son leves, superficiales, y luego de un tiempo no se ven. Ya fue, ya pasó. Se nos olvida que alguna vez estuvo esa herida ahí. Pero hay heridas en la piel que nos quedan para toda la vida. Nos quedan marcadas. Son cicatrices. Y en el alma tenemos esas cicatrices. Muchas veces tenemos heridas en el alma que simplemente fueron superficiales. Superficiales. Y bueno, con el correr del tiempo, como dicen algunos, el tiempo dura a todos, se resolvió. Y quizás nunca más nos acordamos, pero hay algunas heridas que son tan profundas que logran hacer que tengamos cicatrices en el alma. Y cuando nosotros empezamos a mirar qué pasó y cómo fue que fue tan profundo, a veces podemos darnos cuenta, si somos sinceros, que nosotros provocamos que esas cicatrices quedaran allí. Y no nos damos cuenta que hay algo, alguien, que puede librarnos de esas cicatrices. Él puede entrar allí, hacer una cirugía y hacer una costura invisible, de tal forma que no se puedan ver que alguna vez hubo una herida ahí. Hoy los cirujanos plásticos lo hacen con la piel, nuestro Señor lo puede hacer en el alma. Y quitarnos esas cicatrices, ese peso que cargamos, como yo decía hoy, que podamos haber traído todos los que estamos aquí, esas cargas, y cuando nos vayamos veamos que quedaron a los pies de nuestro Señor. Que Él pueda sacarnos esas cargas. Amén. Hace más o menos un año atrás, por ahí, me avisaron de... Yo tuve un amigo cuando éramos niños. Después pasó el tiempo, cada uno hizo su vida. Tenía una hermana o dos hermanos y... En realidad tenía tres, pero yo conocía a dos de ellos. Los conocí más... con más afecto, ¿verdad? Pero una de sus hermanas... se hizo muy amiga de mi madre. Pasó el tiempo y coincidieron en el mismo trabajo. Y era muy amiga de mi madre. Incluso cuando en una oportunidad mi madre tuvo que ir a operarse, nosotros nos enteramos cuando ya estaba internada, pero luego nos enteramos que fueron caminando. Las acompañó. Y ella no tenía más que un, creo que medio pan. Y así, y todo se fue. No le importó lo que le deparara el camino. No pensó si iba a tener hambre, si iba a poder comer, no pensó. Y yo dije, ¿cuántos tendremos amigos así que nos acompañen en ese viaje? Sin saber cómo nos irá. Pero si vos vas a pasar por eso, yo voy a pasar también. Y juntos, porque donde hayan dos, cuando uno cae, el otro lo puede levantar. Juntos, es más fácil. Y me llaman y me avisan que el hermano, aquel amigo que yo tenía cuando era niño, había fallecido. Yo sabía que él sufría de una enfermedad que era cáncer. Y cuando me llamaron, me dijeron, bueno, lo están velando. Y me fui hasta el velatorio. Cuando entré, no sé cuántos han ido a un velorio, pero cuando entras no es nada agradable. Aunque tiene etapas el velatorio. Tiene etapas de tristeza, luego de reuniones, cada uno hace sus reuniones y se comentan de sus vidas. Es cuando más se reúne la gente, los cumpleaños, los casamientos, los velorios. En fechas así es cuando se ven todos, se cuentan, se ponen al día. Y yo tengo una costumbre de observar, y más en un velorio, tengo costumbre de observar esas cosas. En cierto momento, yo vi que... unos chicos adolescentes rodearon el cajón y se tomaron de las manos. Y tengo un rostro muy expresivo, no sé si para bien o para mal, si es una virtud o un defecto, pero se nota cuando algo no me agrada o cuando hay un desconcierto en mi cara, como diciendo, ¿qué está pasando acá? O cuando algo me agrada también se nota. Soy muy expresivo. Entonces, esta amiga, la hermana del fallecido, me miró y me dice, no, te cuento, me dice. Yo no le había dicho nada, pero se ve que entendió de que no entendía lo que estaba pasando, ¿no? ¿Qué pasó acá? Que se agarran de las manos, pero estaban todos en silencio. Dice que, porque ella sabía que yo iba a la iglesia, él se había convertido, me dijo. Y todas las noches, esos jóvenes que vos ves ahí oraban con él, allí en su cuarto. Y ahora lo que están haciendo es orando. Ah. Pero yo no escuchaba lo que estaban orando. Y ellos tampoco, oraban en silencio. No sé si era por vergüenza, no sé, o así estaban acostumbrados. El hecho es que ellos estaban orando ahí. Entonces siguió, y yo le pregunto, cuando terminaron de orar, le pregunté y le digo, che, ¿y el pastor? No está el pastor. Ah. Y nunca me había pasado, pero sentí Como que Dios me decía, te toca a vos, hacelo vos, orá vos. Y yo, Señor, ¿qué voy a orar si ya murió? Pero no te pido que ores por el que falleció, por los que quedan. Así que le pregunté, le digo, ¿les molesta si yo oro? Y fue y le preguntó a su señora y dijo, no. Así que me paré, me puse allí alrededor del cajón, al costado del cajón, y creo que habían dos que se habían puesto de pie ahí. Y no importa, yo empecé a orar. Mi oración no fue por él, sino que fue un agradecimiento por haberlo puesto en nuestras vidas, por las cosas buenas que aprendimos de él. Gracias, Señor, por los momentos que hemos compartido. Gracias por los hijos que le has dado. Y ahí se empezaron a arrimar gente ahí. Y mi oración fue, tú sabrás, Señor, dónde él está. Porque yo sé que se acostumbra a decir, porque ahora el hermano está con Dios en el cielo, pero yo no tenía certeza de eso, ni la tengo de nadie que fallece, eso lo sabe Dios. Tenemos costumbre de decir, él está ahora en el cielo. No sé si para quedar bien con los presentes, porque con el muerto seguro que no. Es Dios quien sabrá su destino y nuestro destino, el destino de cada uno. Sí, Señor. Y entonces oré por los presentes porque dije, Señor, tú ya tienes, si algo que sé es que ya el dolor que lo aquejaba no existe, ahora está más tranquilo, no sé, tendrá más, no estará sufriendo los dolores del que sufrían. Y todos los que lo veían sufrir, hoy ya no lo ven sufrir, pero lo van a extrañar. Oro por ellos, Señor, por su corazón, Señor, trae, aliviales el dolor. Y se derramó un llanto tremendo. Parecía que había gente que no había podido llorar, y ese fue el momento, porque cuando abrí los ojos estaba lleno, todos estaban allí. Y dije, wow, Señor. Y yo con un poco de incredulidad accedí, porque a veces el Señor nos habla y nosotros desconfiamos de lo que nos está diciendo. Y entonces yo dije, ¿por qué llora esta gente? Porque después vos pensás, ¿por qué llora esta gente? Algunos llorarán porque no lo verán más. Otros llorarán porque recordarán lo buen amigo que fue, lo buen padre, lo buen esposo, no sé. Otros quizás lloran porque algo les quedó por decir. Algo les quedó por restaurar. Algo tenía que haberles dicho antes de que partiera. Se fue sin saber que yo lo había perdonado. Se fue sin saber cuánto lo amaba. Se fue sin que yo le pudiera dar un último abrazo. Se fue sin que yo lo hubiese ido a visitar. Yo había quedado en ir a verlo, pero por tardar un día más, no lo pude hacer. Muchos llorarán por eso, y esas son las heridas que nos van quedando, que se hacen cicatrices, que quedan dentro nuestro. Hay una historia en la Biblia que yo quiero que me acompañen a Génesis. Si buscan en el, por ahí, por el capítulo 50. Hubo un hombre que se llamó Israel, Jacob, que tuvo 12 hijos. Tuvo uno en especial que se llamó José. Para él era especial, era el hijo de la esposa amada, el primero que le había dado, aquella Raquel, de quien él se había enamorado, luego fue engañado y le dieron a su hermana Lea, y tuvo hijos, pero no había tenido el fruto de la mujer que amaba. Y nació y le dio a José. Y amaba Jacob a José. Jacob amaba tanto a José que cierto día le hizo una túnica toda de colores. Y era muy inteligente José, más que todos los hermanos. Era un adolescente. Cuando sus hermanos por envidia decidieron matarlo. Pero uno de sus hermanos, Rubén, decidió que no lo mataran, que simplemente lo arrojaran en una cisterna. Quizás pudiera morir, pero ellos no tendrían la culpa de su muerte. Sería una excusa para dejarlo vivir. Así que, teniendo 17 años, decidieron que lo vendieron y fue vendido luego a Egipto. Ahí cayó José con 17 años. fue desprendido de él, de su padre, de su familia, y un sufrimiento tremendo. A lugares de gente desconocida. Al poco tiempo fue acusado prácticamente que de violación por una mujer que en realidad quería tener relaciones con él, pero él no se dejó, así que ella decide hacer invertir la situación diciendo que era él quien la acosó y va a la cárcel injustamente. Esto lo digo porque esta historia es tremenda, porque a veces nosotros decimos, pero no es justo que me pase esto a mí. Soy inocente. Pero Dios a veces hace de las cosas de la manera que Él quiera, aunque nosotros no las entendamos. Pero luego entenderemos por qué tuvimos que pasar por ciertas situaciones. Situaciones que nos fueron fortaleciendo en el correr de nuestras vidas. Situaciones que deberíamos de haber vivido para que Él nos pudiera usar, que nos prepararon para llevarnos al lugar donde Él nos quería llevar. Cuando llegó a la cárcel, dice que era tan inteligente que terminó como siendo él un prisionero. Era prácticamente el que cuidaba de los prisioneros. Allí llegó a descifrar dos sueños de dos empleados del rey que habían ido a la cárcel, el copero del rey y el panadero, y a los dos les dio una profecía que se cumplieron. Uno fue restaurado y el otro falleció. Y él le dijo, cuando estés delante de Faraonas, que se acuerde de mí. Contale esto para que se acuerde de mí. Pero se olvidaron. Muchas veces nosotros hacemos favores a gente, a muchos. Y a veces decimos, lo único que te pido es que si en algo me pudieras ayudar a salir de esta situación, pero se olvidan. Esa gente que le hace favores y después se olvidan. Ni te conocen, no te saludan, te dan vuelta la espalda. Y él tuvo que sufrir eso también. Esta historia de José es tan particular que tenemos que vernos reflejados en él. Porque a veces el hecho de ser cristiano no quiere decir que se nos abra la puerta de los cielos aquí en la tierra al instante, ni de que todo va a ser felicidad. Pero cierto día tuvo Faraón un sueño y se acordaron de José. Así que José va y le dice, le interpreta el sueño y lo pone como el segundo al mando en Egipto. Y como ministro de Economía, él debería saber cómo manejar la situación. Iban a venir 7 años de abundancia y luego 7 hambre de hambruna. Y le dice, bueno, te voy a poner como ministro de Economía. Cuando haya bonanza, tú sabrás lo que hacer para que cuando haya hambruna podamos sobrevivir. Y así lo hace. Y así es como transcurren 22 años en la vida de José. 17 años estuvo cerca de su familia, de su padre, de sus hermanos. Lo traicionaron sus hermanos. 22 años vivió más tiempo en Egipto que con su familia. Su padre, cuando supo, a él, no supo que lo vendieron, sino que le llevaron una túnica toda ensangrentada, la túnica que le había hecho con amor, y le dijeron, se ve que alguna bestia lo mató, lo despedazó. Esto es lo que ha quedado de él. Le llevaron la prueba del delito y le dijeron, ¿reconoces esta túnica? Sí, esta es la túnica de José. Y lo lloró amargamente. Lo amaba mucho. La mujer que él amó le había dado ese fruto y lo despidió. Esa tarde lo había mandado José a ver cómo estaban los Israel, Jacob. Había mandado a José, al joven de 17 años, para que fuera a ver cómo estaban los hermanos. Quizás se despidió con un simple beso, un hasta luego. Si hubiese sabido, lo hubiese abrazado, lo hubiese besado. Si hubiese sabido que no lo iba a ver más. Le hubiese dicho cosas que no, hasta el momento las tendría guardadas, no sé. ¿Qué le dirías hoy vos a uno de tus familiares y al despedirse y ese al trabajo, si vos supieras que no va a volver? ¿Qué le dirías? ¿O esperarías al momento en que te llamen y te digan que vayas al velorio para ver un cuerpo frío, duro, tieso, pálido, y no importa lo que le digas porque ya no te va a escuchar. No importa cuánto lo beses, no te va a sentir. En el capítulo 49, de Génesis, en el versículo 33 dice: y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con su padre. Entonces selló José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. José había sido vendido a Egipto. Después de 22 años, se reencuentra con sus padres y sus hermanos. 22 años, ¿cuánto puede haber pasado? ¿Cuántas cosas no debe haber vivido? Yo recuerdo que mi padre, por ejemplo, como vivíamos, eran divorciados mis padres. Mi padre en especial, él no vivió la tragedia de mi primer amor. El llanto desgarrador, el desconsuelo, el que nada te consuela. El de estar enamorado con 15 años. Y vos crees que estabas muy enamorado y que eso ya no va a volver. Esa ruptura del corazón en la que necesitas no a tu madre. Un hombre, quizás una mujer sí, yo desconozco eso, no sé, creo que sí. Pero creo que un hombre necesitas a tu padre, que te abrace, que te diga, esto va a ser un tiempo, pero lo vas a superar. Necesitas que te digan eso. Necesitaba que llorar en los brazos de mi padre, desconsoladamente, pero saber que estaba protegido, que tenía alguien que me podía agarrar en sus brazos y sentir su presencia y sentir que estaba cobijado y que esto pasaría, porque me lo estaba diciendo mi padre. Y nosotros le creemos a nuestro padre cuando estamos mal, le creemos, pero no estuvo allí. No sé, José, las situaciones que vivió, cuántas veces habrá necesitado a su padre. Cuando lo acusaron inocentemente, cómo quisiera tener a mi padre para poder decirle que me dé consejo. Cuando estuvo en la cárcel y ningún hermano, ningún amigo, ni su padre lo podía ir a visitar. Y tuvo que estar allí padeciendo. Cuando lo sacan de la cárcel y lo suben al grado máximo, prácticamente, de Egipto, tampoco tuvo con quién compartir su alegría. Cuando se casó, su padre y sus hermanos no estaban allí en su casamiento. Cuando tuvo su hijo, su primer hijo, no le pudo presentar: abuelo, sos abuelo, este es tu nieto. ¿Cuántas cosas se perdieron? ¿Cuántas cosas se perdió Israel de ver la felicidad de su hijo o de poder abrazarlo? ¿Cuántos cumpleaños pasaron en los que no estuvieron presentes y no se pudieron decir cosas? Pero esto fue por causa de fuerza mayor. Cuando estamos leyendo aquí, vemos que cuando murió Israel, él simplemente lo besó y lloró. No fue un llanto muy... En el capítulo 50 dice: entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó cuando murió. Pero si vamos un capítulo más atrás, en el capítulo 46, ¿lo tienen? Capítulo 46, en el versículo 28 viene el reencuentro, cuando él manda a buscar a su padre y no lo va a recibir caminando, manda una delegación. Parecía que venía el rey de, no sé, de alguna ciudad. Dice en el versículo 28: y envió Jacob a Judá delante de sí, a José. Se mandó a su hijo que fuera delante al encuentro de José, para que le viniese a ver en Josén. Y llegaron a la tierra de Josén. Josén era la tierra que José le iba a dar a sus hermanos. Y José ensilló su carro y vino a recibirle a Israel, a Jacob, su padre, en Josén, en la tierra de José. Y se manifestó a él, se declaró a él, le dijo: recuerden que habían pasado 22 años, yo soy José. Había cambiado el look, no eran las vestimentas judías, había su fisonomía, seguramente había cambiado, muchas cosas habrían cambiado. Y entonces le dijo: yo soy José. Se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello, como dice, largamente, largamente. Pero cuando murió, no lloró largamente. ¿Lo vieron? En el capítulo 50 no lloró largamente. Cuando lo vio en ese reencuentro, él seguramente, José, Israel, Jacob, no había cambiado tanto. Quizás tendría un poco más de cana, pero estaba como José lo recordaba. La fisonomía de José sí había cambiado, él era un adolescente, ahora ya era un hombre de 30 y tantos años, quizás 40, 39, 40 años, un muchacho de 17, que viste por última vez. Cuando lo ves con 40 años, prácticamente no le conoces. Así que ese le dijo: soy yo, papá, yo soy José. Pero vos estás igualito. Y se abrazaron y lloraron amargamente. ¿Cuántas cosas pasaron por sus mentes? ¿Cuánto te necesité, papá? ¿Cuánto te necesité? Las veces, las alegrías que no pude compartir contigo. Los momentos en que necesité llorar en tu regazo y vos no estabas ahí. Yo sé que no es tu culpa, yo también, hijo, cuánto te necesité, yo te creía muerto. Pero qué alegría, te vuelvo a ver. Y lloraron pero amargamente, largo tiempo. Había una herida ahí que había que restaurar. José, yo me quiero imaginar que no simplemente le dio una tierra y un lugar donde estar y bueno, papá, acá les dejo, me voy porque yo tengo una función que cumplir, sino que yo me imagino que lo visitaría, querría recuperar el tiempo perdido. Tendría mucho que contarse. 22 años no es un día, es casi que media vida. Pero ese beso que se dieron ahí, cuando se reencontraron, ¿cuánto habrá dicho? ¿Cuánto habrá significado para el padre que había perdido a su hijo y no había podido abrazar ni besar? Porque no sabía que era el último día que lo iba a ver. ¿Cuánto habrá significado tener la oportunidad de poder darlo en vida? ¿Cuánto? ¿Y cuánto habrá significado para José poder abrazar y ver a su padre? Porque bien podía haber pasado tanto tiempo que pudo haber muerto. Y también no haber dado ese último beso, ese último abrazo. Los besos en la Biblia, hay muchas clases de besos. Recién hablaba Javier del beso de un amigo, como el que le dio David a Jonathan. Dice que se besaron el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Dando a entender esto, cuánto le amaba David a Jonathan. Porque se iban a despedir y no se iban a ver más, pero tuvieron la oportunidad de hacerlo. El beso de un amigo. En Proverbios 18:24 dice que el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Y es cierto. ¿Cuántas veces depositamos nuestra confianza o nuestros secretos más íntimos en los oídos de un amigo y no en los oídos de un hermano? ¿Cuántas veces podemos encontrar un hermano que sea amigo? Son pocas las veces que podemos tener un hermano que sea amigo. Pero sí podemos encontrar, no muchos, pero podemos encontrar amigos que son hermanos, o más que hermanos. De hecho, yo tengo uno, que ya no nos llamamos amigos, nos llamamos hermanos. Parece que eso sonara más, los lazos fueran más, como que más íntimos. Aunque yo creo más a veces en el amigo que en el hermano. Y no porque los hermanos de José lo hayan vendido por envidia, ¿no? El beso de la traición también está en la Biblia, ¿saben cuál es, no? El beso de la traición es el beso de Judas, cuando Judas le entregó a Jesús, lo entregó con un beso. Y el Señor le dijo: Judas, ¿con un beso me entrega? Judas había dicho: bueno, el que yo besare, ese es. Había ido a buscar a Jesús. Iba todo el Sanedrín ahí a buscar a Cristo. Y para que derrumben un poco la idea de Hollywood de que Cristo era rubio, de pelo largo y ojos celestes, ¿sí? En un país donde todos son de tez morena, prácticamente, los del Sanedrín dijeron: a ver, mostrarnos cuál es. Así que era muy similar, muy igual y muy parecido, y con todas las características del que tenía todo el resto, ¿verdad? Porque si no le hubiese dicho simplemente: es el rubio, el de ojos celestes, el de pelo con crema de enjuague y shampoo. Y ahí lo hubiesen identificado. Entonces le dijeron: ¿cuál es? Al que yo besare, cuando yo lo bese, ese es. Así que lamento derramarle la idea de que Jesús era rubio de ojos celestes. Era tan moreno, gordito, bajito y petizo como el resto de los judíos. Porque dice que la Biblia dice, lo veían sin atractivo. El beso de Judas es el beso de la traición. Cuando se encontraron de nuevo, ¿con qué querías tú? Si después de 22 años de haberte dicho que un familiar tuyo, en este caso tu padre o tu hijo, te dijeran: bueno, él murió, pero te lo encuentras, ¿recuperarías eso? Yo tengo un hijo que por cosas de la vida, al año y poco me fue arrebatado, no murió, yo ya lo conté en alguna oportunidad. Pero nos volvimos a encontrar y no nos podíamos ver, salvo ocasiones muy, muy raras. Después de 20 años. Y ya tenía, ya era mayor, así que yo le dije: seguramente quedamos en encontrarnos y quería ir a casa. Y yo le dije: seguramente tenés muchas cosas para reprocharme. Y simplemente te voy a escuchar, no te voy a decir nada. Y me dijo, y esto le digo delante de Dios, esto no lo estoy inventando. Me dijo: lo único que tengo que decirte es que tenemos que recuperar el tiempo perdido. Y yo no me podía esperar cualquier cosa, pero no me esperaba eso. Y simplemente se me llenaron los ojos de lágrimas y lo abracé y me abrazó y sentí que era un abrazo. Vos te das cuenta cuando el abrazo es sincero. Y realmente recuperamos el tiempo perdido. Y creo que adelantamos a algunos más. Así que me imagino que Jacob, José, se habrán abrazado ese día, se habrán besado. Y tal vez en su largo quehacer, en su trabajo, se agarró un tiempo y dijo: bueno, tengo que hacerme un tiempo, porque tengo que recuperar un tiempo que he perdido. Y tal vez por ahí, yo sé que la Biblia no lo dice, pero me imagino que se habrá puesto días y horarios, o quizás no, siempre que podía, pero iba a visitar a su padre. Hola papá, ¿cómo estás? Vengo a tomar unos mates. Pero acá estamos en Egipto, no tomamos mate. Bueno, lo que tomes, vengo a acompañarte. Contame de tu vida. Y quizás cuántas historias le habrá contado Jacob. Y cuántas historias le habrá contado José. Y llegaron a conocerse íntimamente. Tanto que el día que murió no le quedó nada por decir. No le quedó nada por perdonar. Ni por ser perdonado. Por eso dice en el capítulo 50 que simplemente lloró. Pero no fue aquel llanto del reencuentro. Era más leve. Nada le quedó. Creo que lo cuidó, lo atendió. Iría a conversar con él, le hizo compañía. sería su compañero. A veces nosotros, yo por ejemplo, mando a mis hijos a estudiar y deseo de que tengan sus estudios, que me supere. Deseo que terminen el sexto año y que si puedan hacer una carrera la hagan y que puedan trabajar en algo. No, ningún trabajo es indigno, pero hay mejores posiciones. Y si pudiera tener una posición mejor que yo, yo diría, bueno, tarea cumplida. Pero hasta cierto punto depende de mí, después depende de ellos, ¿verdad? Y a veces digo, quizás si se encontraran un trabajo tan bien remunerado y con tantas exigencias, no tendrían tiempo ni de venir a visitarme. En casa, con Paola, no quiero hacerlo extenso, pero en casa iban todos los amigos de mis hijos, se reunían en casa. No se reunían en la casa de ninguno de ellos, todos se reunían en casa. Y los padres de ellos sabían, ¿dónde están? En lo de Carlito. Tranquilo, no importa, están ahí, están bien cuidados. Sabían que ahí no se decía malas palabras, no me quiero faltar, quiero llegar a este punto. Un día, y estaban ahí y eran unidos, había sí a veces algún problema, y nosotros nunca tratábamos de que no resolvieran entre ustedes, de no meternos y tirar por un lado y para el otro. Era la forma de que se fueran haciendo su carácter. Cuando te equivocás, tenés que reconocerlo, y si tenés que pedir perdón, tenés que pedir, y si podés dar el perdón, dalo. Pero tratábamos de que eso fuera forjar a su carácter, que ellos fueran los hombres de mañana, que yo pudiera sentir el orgullo. Era mal, pero yo quería sentirme orgulloso de eso. Y prácticamente a todos los criábamos igual, a todos los tratábamos igual. Cada uno tenía su educación en su casa, si eran bien educados, claro que sí. Pero no iban a romper con eso en casa, sigan así. Y un día escribí en Facebook, les mandé un saludo a todos y dije, Dios quiera que el día de mañana cuando sean hombres y yo sean ancianos con bastón y canas, se acuerden del viejo Carlos. Y me contestaron todos, me pusieron, sí, Carlito, ¿cómo nos vamos a olvidar de vos? Lo cierto es que hoy me saludan, ya no van a casa, pero me ven, me quieren y los quiero. Y los veo y veo que ese fruto, yo, incluso llegaron ahí con nosotros a la iglesia. Era la iglesia rodante que le habíamos puesto, porque yo tenía una combi y ellos, a donde yo bajaba, en la iglesia que bajara, bajaba una patota. Llevaba mi propia... faltaba que llevara la silla, lo único que tenía que tener era la silla, yo llevaba mi auditorio. Y hoy los veo y son hombres de bien. Lo cierto es que cuando uno llega viejo quiere ese amor que derramó con sus hijos, quiere recibirlo. Esa paciencia que uno tuvo, quiere recibirla. Y la verdad que a veces ve uno que esa paciencia no existe y que ese amor no existe. A veces uno ve que los padres están destruidos y los hijos no hacen nada. Que es mejor dejarlos en un geriátrico para que no molesten en casa, porque molestan. Porque les hablan mil veces se equivocan y no entienden. Y nos hacen perder la paciencia. Y nos olvidamos de cuánta paciencia tuvieron. Nos olvidamos que dejaron su juventud a un lado para criarnos a nosotros. Que se perdieron de vivir, porque cuando tenés un hijo, tu vida pasa al lado y es más importante los zapatos de tu hijo que los tuyos. Te vas a trabajar con un agujero en los zapatos, pero que nadie lo vea, pero tus hijos no. No querés que pase el frío, vos sos grande, vos podés soportar. Y si falta la comida, que falte para nosotros, nos afrontamos sus mates. Pero no le digas que es porque no tenemos, sino porque tenemos ganas de tomar mate. Pero ellos tendrán su plato caliente. Eso es amor. Pero cuando creces, vos no querés que te lo distribuyan. Querés que te muestren cuán agradecidos están. Y qué lindo debe ser que te vengan a visitar y a decir, papá, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mamá? Te vengo a dar un abrazo. Porque como dije al principio, hoy los tenemos, mañana no sé. Nunca nadie tiene la vida comprada, nadie sabe qué día habrá de partir. Y saben, hay veces que uno, por esas cosas de la vida, tiene sus problemas con los padres. Se discute, somos testarudos, somos Somos así, cada uno tiene sus ideas. Y nos enojamos, se enoja nuestro padre y nos enojamos con nuestros hijos. Y pasa el tiempo y ninguno de los dos da el brazo a torcer. Hasta que uno se entera que el otro falleció. Y entonces allí está, enfrente de un cajón. Llorando amargamente. Porque tuvo que haberle pedido perdón. Tuvo que haberle dado ese abrazo, ese beso, que ahora no vale de nada. Y te creas vos mismo una herida dentro del alma que no podrás sanar. Hay veces que confundimos nuestras tareas y todo es una carga. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Para qué hemos sido enviados? ¿Para qué pasamos todas las que pasamos? ¿Para qué pasó José todas las que pasó? Cuando su familia lo necesitó, él estuvo allí. No lloren, les dijo a sus hermanos. Los abrazó y lloró con ellos. No lloren. No fue culpa de ustedes. Si pasé las que pasé, fue porque Dios así lo quiso, para que hoy yo sea luz para ustedes. Cuando mi padre murió, yo todavía no había convertido al Evangelio, no había nacido de nuevo. Sí creía en Dios, sí creía en Cristo, sí había ido a las iglesias, pero supe más tarde lo que fue nacer en Cristo. Y yo sé hoy que yo todavía no había nacido en Cristo. Y mi padre, en su juventud, me enteré de que él había sido monaguillo de la iglesia católica. Para ese entonces yo me sentía como que algo había sido. Y no llegó jamás, no sé si porque se casó o no sé. Pero parecía que iba por el buen camino. De hecho, la Biblia sí la conocía y fue lo que me quedé. Esa fue mi herencia. Una Biblia que atesoraba. La amaba, esa Biblia. La amaba porque era de mi padre, no por lo que decía. Pero la leía ya que la tenía. Y luego pasó el tiempo, yo me convertí, sí. Y si vos me preguntás hoy, ¿crees que tu padre fue salvo? Si me lo preguntabas hace un tiempo atrás, yo te decía, no sé. Un poco más atrás te diría sí, porque era buenísimo. Pero si me lo preguntabas hace un tiempo atrás, te diría, no sé. Y si me lo preguntas hoy, te tengo que decir con tristeza que no. No. Yo no creo que haya sido salvo, pero no es mi decisión, es la decisión del Señor. Que en su gracia y en su misericordia, si Él quiere y lo puede salvar, que lo haga. Pero yo, con las convicciones que tengo hoy, sabiendo que somos salvos por gracia, puede ser que sí. Pero vos tenés que aceptar a Cristo y seguir la verdad. Y cambiar tu conducta. Tiene que haber frutos. Entonces no puedo pensar, no me puedo engañar. Y a partir de ahí dije, pero con Él ya no puedo hacer nada. Por Él ya no puedo hacer nada. Pero me quedaba mi madre, que yo ya conté aquí, que ella iba a las terreras. ¿Conocen eso? Sí. Y le empecé a hablar, luego la empecé a llevar a la iglesia. Y ella se aceptó Cristo, dejó esas cosas, incluso se bautizó. Ahora, eso no te hace salvo. Yo sigo insistiendo y tratando de que escuche los mensajes. Y trato de seguir, que no te astabille, que se siga enderezando, que se siga corrigiendo. Yo quiero ver, un día le prediqué y dije, va, yo quiero el día de mañana, si el Señor me hace salvo, y me diga, ven aquí, bendito de mi Padre, mirar para el costado y tenerte a vos. ¿Cómo me gustaría verte ahí? ¿Cómo me gustaría ver a alguno de mis hermanos ahí? Pero lo real y la verdad es que no los vas a ver, vos tampoco. No todos van a ir. Es triste, pero muchos son los llamados y pocos los elegidos. Es triste, pero es ancho. Ancho y largo es el camino que lleva a la perdición. Y muchos van por ella. Muchos. Y es corto, muy angosto, el camino que lleva a la salvación. Y pocos son los que lo hayan. Oro porque vos seas uno de los que lo hayan en esta tarde. Amén. en una oportunidad, dice que había un niño que tenía 15 años, que tenía un hermano que era tullido de los pies, no podía caminar. Pero él quería ir a la escuela y eran pobres. Y lo levantaba y lo llevaba sobre sus hombros, 2 kilómetros. Y luego a las 5 de la tarde lo iba a buscar y lo traía, 2 kilómetros más. Al otro día, 2 kilómetros para llevarlo a la escuela. Y volvía a la tarde y 2 kilómetros más, con su hermano sobre sus hombros. Y un hombre que miraba esa situación le dijo, un día lo paró y le dijo, oye chico, yo te observo, te he observado durante mucho tiempo y te veo que tú lo llevas, lo traes con calor en verano, con el rayo del sol, con lluvia y frío en invierno, y todos los días sin falta te veo pasar 2 veces al día cargando a tu hermano sobre tus hombros. Y yo te quería decir, ¿no es eso una carga muy grande para ti? Y el chico le respondió, no, Señor, no es una carga, es mi hermano. No es una carga cuando te pregunten por qué haces eso y estás detrás de tu madre. No es una carga, es mi madre. No es una carga, es mi padre. No es una carga, es mi hermano. Es mi esposa, es mi hijo. Que nunca un familiar sea una carga para ti. Que nunca una discusión sea una carga para ti. Hoy, yo te decía al principio, analizando que se va este año y comienza un nuevo año. Iglesia amada, te quiero proponer, ¿cómo está tu corazón? Nosotros que profesamos amor, ¿cuáles son las discusiones que no hemos arreglado aún? ¿Cuál es la persona amada a la que no le hemos ido a dar un abrazo y un beso? Porque mañana no sabemos si estará. ¿Cuál es? ¿Quién es? ¿Cuánto hace que no abrazas a alguien? ¿Cuánto hace que no besas a alguien? Que te prohíbes tú, porque tu orgullo que es un muro que está ahí. Hace un rato cantábamos, los muros caen, ¿por qué no lo derribas hoy? ¿Por qué no derribas ese muro que te impide atravesarlo? ¿Por qué no envías un mensaje, lo llamas? ¿Por qué no le propones ir a verlo en estos días? Aunque sea compartir un mate, y aunque se sorprenda, no importa. ¿Cómo? No importa, quiero verte, quiero hablar contigo. Quiero que sepas que te amo. ¿Cuánto hace que no le decís a alguien, quiero que sepas que te amo? Y no te digo a tu esposa. A alguien que hace tiempo que no ves. O que no acostumbras a decirle te amo. ¿Alguna vez le dijiste a tu hermano te amo? ¿Te lo dijiste? Sí. Es lindo recibir ese. Es lindo recibir, oír que te aman. Pero dice la Biblia que es más lindo el dar que recibir. Cuando Pablo, en el libro de los Hechos se despide, porque es la última vez que va a ver a su iglesia. Él, cuando fue preso, él sabía que iba a ser liberado, pero en la segunda vez él ya sabía que no volvería. Y los que estaban con él sabían que no lo iban a volver a ver. Lo sabían. Así que dice la Biblia que todos lo abrazaban y lo besaban. Qué lindo es eso. Porque todos sabían que no lo volverían a ver. Si hay algo que nos juega en contra, es que hoy no sabemos cuándo será la última vez que veremos a alguien. No sé. Nadie sabe eso. Qué lindo sería que hoy pudieras abrazar a alguien, saludar a alguien, decirle te amo, o romper esas cadenas que te separan o que te atan, no sé, ese muro que te divide, puedas atravesar al otro lado y derrumbar el orgullo y restaurar esa relación que por una vez, por una discusión, por algo, por un capricho tal vez, por la testarudez de nuestro corazón y de nuestra cabeza, dejamos de hablarle a esa persona. y hemos creado una herida. Hoy estamos a tiempo de sanarla, de restaurarla. Y que el día de mañana, cuando nos vean allí o lo veamos allí, no tengamos que llorar porque nos quedó algo por decir. Decilo hoy que lo tenés. Que no tengas que llorar porque te quedó un abrazo por dar. Dalo hoy que podés. No le lleves flores el día del velorio porque no las va a disfrutar. Llévale hoy algo si podés. No lo vayas a ver al cementerio y hablarle a una tumba fría que no oye y no comprende y nada te va a poder decir. Hoy que te puede decir: yo también te amo, yo también quiero perdonarte o quiero que me perdones, yo también necesitaba ese abrazo y te lo quería dar. Ponete de pie, amado. Hoy es un día en el que podemos demostrar lo que predicamos. Predicamos el amor, pero tenemos que predicar con el ejemplo. Entonces, ¿por qué esperar, pregunto, a que las cosas estén fuera de nuestro alcance, si hoy están en nuestra mano? Yo, si hay los familiares, me gustaría que se pusieran juntos, los amigos. Hacelo si podés. Ponete junto a tu familiar. No sé, tu esposa, tu amigo, tu. Pónganse. Escúchenme, pónganse. Yo quiero que, si pueden, si tenés tu esposa, abrazala. Si tenés tu amigo, abrazalo ahí. A quien sea, y si hay alguien solo, decirle: ah, que acá hay alguien que te quiere abrazar. Sentí. Que sos amado. Sentí que sos amado y que podés dar amor. Sentí que a alguien le importás. Y dale un abrazo. Y si te animás, yo te voy a ayudar y orar por él. O por ella. En el nombre de Jesús. Señor, bendícelo. Bendice a esta persona que tengo aquí a mi lado. Bendito Dios. Que pueda saber que yo le perdono. Si en algo me ha herido, Señor, yo olvido hoy. Que pueda recibir de mi amor, de mi calor. Que pueda recibir mi abrazo. Que pueda recibir mi beso. Que pueda entender que nada nos separa en esta tarde. Todas esas cosas que me dijo, que me hirieron, las echo por tierra hoy. Las arrojo al olvido. Recibo su amor. Lo acepto, Señor. Limpia su corazón y limpia mi corazón. En el nombre de Jesús. Que reciba todo el amor, Señor. Porque es tu amor también. Que pueda entender que por un capricho, por una situación, no nos podemos apartar y alejar hoy. Que me perdone si en algo le he hecho mal, si en algo le he fallado, si en algo lo he herido. Que pueda perdonarme. Porque yo también le perdono, Señor. En el nombre de Jesús, restaura, Señor, la familia, restaura, Señor, los padres con los hijos. Quita, Señor, toda espina que esté molestando allí en el corazón, toda herida. En el nombre de Jesús, todo rencor, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, quítalo, arráncalo, estírpalo ahora. Para la gloria de tu reino, que puedan entrar limpios, Señor, a este nuevo año que tú has preparado para tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, limpia esa casa, bárrela y luego llénala de amor. En el nombre de Jesús, bendito Dios, gracias, Señor. Porque no hay herida tan grande que nos hayan hecho, Señor. Ninguna herida es tan grande como la que tú sufriste en la cruz y soportaste por amor. En el nombre de Jesús, quita toda vanidad y todo orgullo hoy. para la gloria de tu reino. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Vengo a contarte de mis heridas, tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, mientras te cuento, es que tan grande el dolor que siento en mi corazón, el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces, tantas veces que me han herido, que me han herido. Gracias, Padre. Son los recuerdos dolorosos de mi ayer. Gracias, Padre, restaura en el nombre de Jesús. Cambia las mentes, Señor. Bendice, Padre. Gracias. Sana toda herida, Señor. Sana mi vida, Jesús. Sana mi herida. Gracias, Padre. Que ya no puedo más, Señor. Con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos estemos, yo estoy. Gloria a Dios, dale un aplauso, Señor. Dale un aplauso, Señor.